señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. 3 palabras que se deben decir siempre. 3 palabras que tienen que estar en todo hogar. Permiso, gracias, disculpa, el Papa Pachito. ¿Qué tal, oyentes del oriente de Cundinamarca, de Colombia, de los llanos orientales, del mundo en general? Raúl Waldo Ortiz, el hombre feliz, se acomoda en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día para todos ustedes. Nos comunicamos a través de lavozdecaquesa.com. Nos estamos comunicando a través del campoaldía.com.co. Nos estamos comunicando a través de YouTube en el canal El Campo al Día TV. Muchas gracias a toda la gente que de una u otra forma me habla, escuchan, que ven los programas del Campo al Día en televisión. Eso nos hace sentir felices de que de una u otra forma les gusten los programas y a uno le da mucho ánimo a seguir adelante. Este programa llega por cortesía de Camoe. Camoe presenta su producto estrella, la moringa, el fruto de una planta extraordinaria. Recuerden que la moringa hay que consumirla fría, es necesario mantenerla toda refrigerada y revisen la fecha de vencimiento. Bueno, este programa llega también por cortesía de la doctora Rocío Reyes en su establecimiento, en su consultorio de estética spa en Quincaquesa, la doctora Rocío Reyes. Este programa también llega a todos sus hogares, a todos sus sitios por cortesía de la comercializadora Agro Oriente SA, don Jorge Rodríguez, Auteco Caques, a Carlitos Álvarez, a la veterinaria JC de Julio César, a la Inmobiliaria del Oriente, a la agroveterinaria del Puente Quetame, Ramiro Leal, asadero y restaurante Deli Pollo, Celtec Comunicaciones, ahí en el pasaje comercial Lucena, a la Central Agrícola y Ganadera Doña Luz Leal, en Caques, a Cundinamarca, a ellos, a todos estos comerciantes, a Deli Pollo, a Rodrigo Vanegas, muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Ya nos están viendo ahora a través de videos en el Facebook, a través de YouTube, en los canales regionales están saliendo nuestro programa El Campo al Día en televisión. Ahí empezamos una nueva era de las comunicaciones y llegar a sus hogares, créanme que me satisface de manera muy especial. Ustedes todos son invitados al Campo al Día. Ustedes todos están invitados a este espacio. Estoy endeudado porque les dije que en el programa anterior y esto les iba a entregar, bueno, pollos de Deli Pollo. No lo voy a hacer en este. Les aseguro que en los otros programas les voy a doblar la dosis. Pero es que ha habido demasiado movimiento, demasiado trabajo a nivel regional que nos hemos mantenido un poquito ocupaditos, pero tranquilos que para todos, ojalá hubiera para todos. Sentimientos de gratitud a las personas que ya empezaron a manifestar su intención de querer participar en el concurso regional de jardines. Señora, lo único que tiene que tener es un jardín bonito. Le vamos a dar un plazo hasta diciembre. O sea que tiene octubre, noviembre y diciembre. Tiene 3 meses para que organice su jardín, que sea bien bonito. Vamos a ir con las cámaras del Campo al Día Televisión. Vamos a presentar, vamos a abrir un grupo en el Campo al Día, en el Facebook, exclusivamente para que vayan, vamos a ir mostrando los jardines que ya empezaron a llegar en fotografías a nuestros estudios. Fotos Esbal se va a unir a esta gran campaña con las fotografías y pues con televisión y todo vamos a hacer un buen video y vamos a mostrarle a través de los canales regionales de televisión que tenemos para que la gente vea cómo sí se esmera la gente querida del campo. Bueno, y los del pueblo también pueden participar. Los únicos que no participan son los familiares de Germán Rojas Clavijo. No queremos que haya nada de familia. Ellos los vamos a dejar por fuera de concurso o los vamos a colocar de jurados para que sean expertos, nos den sus conceptos y todas sus cosas, que haya bonita participación. Los patrocinadores empezaron a surgir. Bueno, patrocinadores de Delipollo, vamos hasta diciembre, octubre, noviembre, diciembre, cortesía de Rodrigo Vanegas, Delipollo. ¡Ah, qué pollo rico, Delipollo! Vamos a estar con un centro odontológico que hay en la... ahí en el consultorio de la doctora Marifene hay un centro odontológico que les voy a presentar. También al restaurante María E. Carlitos Álvarez de Auteco Caquesa me dice, vamos hasta diciembre, vamos a conseguir, entre más comerciantes nos apoyen esta idea, vamos a poder llevarle a la gente que produce los mejores jardines regalitos o detalles de Navidad. Bueno, es muy lindo. Me imagino yo que las señoras que tienen todos los jardines, cuando se levantan todos los días y oyen los pajaritos ahí, ven sus plantas, todo eso se llama mantener un buen medio ambiente. Y por eso hacemos este concurso regional de jardines, que espero que les gusten a ustedes, que hagan algo por mantener su casa bien bonita. Si usted no tiene jardines en su casa, empiece a hacer su jardín. Algún día habrá flores por todo lado. Y así es que son bonitas las flores. En vida, hermano, en vida. Ya cuando uno se muere, ¿ya para qué le mandan flores? No, los felicito a todos los que han tomado esta idea de querer trabajar por la preservación y conservación del medio ambiente, mantener su casa como un palacio lleno de flores. Mire, su casa puede ser muy humilde, pero entre más jardines tenga, que esté cubierta de flores por todos lados, se va a ver linda, porque las flores son las que engalanan ese espacio. Por esa razón, gracias a los comerciantes que ya han dado su espaldarazo para patrocinar, yo le voy a revertir en publicidad octubre, noviembre y diciembre. Y pues me siento feliz de que estas ideas pues tengan gran acogida. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializador Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Delipollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día, la voz de la tierra, me encuentro con el doctor Salomón Ortiz Ortiz. Muy buenos días. Muy buenos días, Germán Rojas Clavijo, director del programa El Campo al Día. Bueno, yo estoy feliz. A mis manos llegó una tarjeta, eso sí, azulita, hasta godo será, que me llamó mucho la atención. ¿La tiene ahí? En esa tarjeta, que es azul y verde, veo que se están haciendo remodelaciones en el salón del edificio del Club de Leones de Caquesa. Sí, efectivamente, en el Club de Leones, que entre otras cosas son instituciones al servicio de la comunidad, cuyo lema es Nosotros Servimos. Las instalaciones del Club de Leones están al servicio de todas las personas que de una u en otra forma necesiten realizar cualquier tipo de evento. Con la falla geológica, estas instalaciones estuvieron un poco tiempo cerradas, pero luego de que ya se ha estabilizado, unos socios resolvimos hacer una serie de remodelaciones y ponerlas al servicio de la comunidad, las instalaciones. Es así como se tiene proyectado, donde antes funcionaban las oficinas de circulación y tránsito, luego había una tienda, se resolvió hacer un local y en este local que queda a la calle, tiene aproximadamente 100 metros, va a funcionar lo que hemos considerado que se va a llamar la Fuente Entre Palmas. Caquesa necesita de sitios turísticos que le puedan brindar al turista la oportunidad de venir a nuestro municipio Caquesa, ya que estamos tan cerca de la capital de la República. Caquesa, que tiene un clima espectacular, creo que es uno de los más agradables del país, una temperatura de 22 grados, pues requiere de que haya sitios donde el turista o las personas puedan pasar un rato agradable. Yo tuve la oportunidad de conocer el año pasado Europa, estuve en Madrid y de allí vi unas instalaciones y traje la idea que me parece interesante, y es tener una especie de fuente de soda donde las personas puedan ir a pasar un rato de esparcimiento tranquilas y estar muy bien atendidas. Allí va a ser la Fuente Entre Palmas, un sitio donde pensamos que se puede tener unos productos de excelente calidad. Por ejemplo, cerveza del barril, que una persona que desee tomarse de pronto una botella de whisky o que quiera compartir con unos amigos o con la familia, tomarse unos jugos al natural, de pronto tener unos helados de estos que son tradicionales y famosos en Colombia, que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de degustar, por ejemplo, helado San Jerónimo, de pronto un buen café. Entonces, la Fuente Entre Palmas y al frente, donde está actualmente la sede del Club de Leones, tiene unos andenes que prácticamente han estado, como quien dice, no muy bien tenidos. Queremos hacer una terraza para que aquí pueda realmente tener un esparcimiento muy agradable y que en esa terraza lo que permita las administraciones municipales se puedan colocar de pronto unos dos o tres parasoles para que la comunidad pueda asistir y disfrutar una tarde o una mañana o en la noche, y pensamos colocar en la terraza unos parasoles, de ahí poder contemplar el panorama de los Jirones y del bello municipio de Caquesa. Gracias, Germán, por esta oportunidad que me brinda a través del Campo al Día de informar la realización de este proyecto. El 10 de agosto terminamos de echar la placa de concreto de 110 metros cuadrados. Esta obra viene, primero que todo, calculada por ingenieros especialistas. Se hizo primero el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico lo hizo el arquitecto Rafael Colonia. El estudio de suelos lo hizo el ingeniero Luis Velázquez, miembro del Club de Leones de Caquesa, y los cálculos estructurales y diseños estructurales los hizo el ingeniero Héctor Hernández, un ingeniero de Bogotá que hizo el cálculo estructural. La parte de muchos conocen las instalaciones del Club de Leones, en la parte donde funcionaba antes lo que comúnmente era el Club Campestre o Caseta Campestre, en el sótano se construyeron cuatro columnas y se hicieron pilotajes a 6 metros de profundidad. Y en la primera etapa prácticamente vamos a tener lo que es el Salón Azul, que es el salón que la mayoría de las personas conocemos, que ahora lo estamos adecuando para efectos de que allí está ya funcionando el restaurante que está a cargo del amigo Carlos Vargas. Ustedes pueden allí asistir. ¿Ya está funcionando? El restaurante de Carlos Vargas ya está funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Qué bueno, qué bueno. Y veo por aquí también que ahí, el Salón Azul, pago dos. Bueno, el Salón Esmeralda y la sala de recepción Los Anturios, ¿qué es eso? Bueno, todos conocemos las instalaciones del Club de Leones. Las estamos remodelando. Vamos a hacer primero los accesos. Va a quedar un acceso con una rampa para las personas minusválidas para que puedan entrar con su silla de ruedas. Está proyectado también en la terraza, pues que haya sus respectivos accesos. Eso tiene una terraza más o menos de unos 80 metros, que es la parte del andén, donde estaremos aproximadamente por allá en octubre llevando a cabo ese trabajo. Y hemos pensado colocarle el salón azul por aquello de los colores, lo combinamos con el blanco, ya tenemos la mayor parte del salón pintada y en este momento, desde el día 15 de agosto, está Carlos Vargas ya prestando el servicio de restaurante. Debajo en el sótano vamos a diseñar lo que es unas especies de vitrinas para hacer la división con el salón azul y se va a pintar, todavía no está, se va a pintar de blanco y de verde y lo vamos a denominar Salón Esmeralda. Allí fácilmente una reunión para 60 u 80 personas puede utilizarse, vamos a tener los equipos, ayudas audiovisuales, videobin, televisor y todos los equipos necesarios para que si usted desea dictar una conferencia, hacer un curso de capacitación, lo pueda utilizar. De tal manera que si necesita para una capacidad de unos 300, 350 personas, puede utilizar todas las instalaciones en caso de que vaya a celebrar un matrimonio, de que vaya a celebrar algún evento especial, para una reunión, no importa qué color político, para cualquier actividad cultural. Y de vez en cuando vamos a programar eventos culturales, presentar obras de teatro, hacer exposiciones de pintura. Y una cosa muy importante, Germán, y es de que queremos de que los que saben tocar guitarra o cualquier instrumento se informen bien en Casa Ortiz o bien con Gonzalo o con Salomón. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que hay personas interesadas en... Primero, les pagamos por lo que conocen y por lo que saben, para que sean profesores. De tal manera que si usted sabe pintura al óleo, le pagamos las horas para que dicte cursos de capacitación. Y entonces allí, quien sepa tocar guitarra, quien sepa tocar acordeón, quien sepa tocar un instrumento, que quiera dar clases de baile, que quiera dar cualquier capacitación, bienvenido a esta sede del Club de Leones, en donde nosotros ponemos las instalaciones, coordinamos con los profesores a través del Campo al Día, a través de la emisora La Voz de Caquesa, estaremos informando qué eventos, qué actividades se pueden desarrollar. Por ejemplo, Germán, que habla del Campo al Día, en el día de hoy estamos dirigiendo cartas al Sena Fusagasugá para que nos dicte un curso de capacitación sobre cooperativismo para los días lunes a partir de 2 a 5 de la tarde. Es probable que lo hagamos o bien en el Sena o bien en las instalaciones del Club de Leones y va a capacitarse a algunos propietarios del municipio de Caquesá que podrán destinar media o una fanegada para el cultivo de la sábila. Invitamos a todas las personas que estén interesadas en hacer parte de este proyecto que pidan la información, ya sea en Drogas Casa Ortiz o a través del programa El Campo al Día, aquí con el doctor Germán Rojas Clavijo, o con Salomón Ortiz, o con el señor Jaime Rosso, porque próximamente, yo creo que hacia mediados de septiembre, estaremos iniciando el curso de cooperativismo para constituir una empresa y luego hacer lo pertinente para tratar de empezar a cultivar la sábila. Vea pues, extraordinaria información. De entrada, ahí no hace tanto frío, es un sitio como bien encajonadito, buena iluminación, y esa parte de la cultura, Salo, se la avalo. Yo le hago la venia al Club de Leones de Caquesá, a usted, a don Gonzalo, que tiene mucha razón en lo que ha pasado, pero que veo que son cosas futuristas que vale la pena que la gente lo sepa. Es más, me atrevo a decirle, Salomón, que toda actividad que tenga que ver e información como la que acabamos de escuchar, pues este micrófono quedará abierto para ustedes, porque esas cosas que traen desarrollo y progreso son las que promovemos e impulsamos aquí en el Campo al Día, La Voz de la Tierra. Gracias, Germán. Mira, nosotros, el Club de Leones de Caquesá, que tiene pues como fundamento, nosotros servimos, es una institución sin ánimo de lucro. La presidente actual, la señora Alba Beatriz Durán de Ortiz, y un grupo de caqueseños y de algunas otras personas que sin ser de Caquesá pertenecen al Club de Leones, llevamos entre otras algunas pequeñas actividades, pero muy significativas. Hemos venido realizando cada 8 de diciembre las primeras comuniones, el Club de Leones para la gente más necesitada. Logramos al menos hacerle un pequeño detalle, darles un vestidito a la niña o al niño. Normalmente se hace para unos 15 o 20 niños de todas las veredas del municipio, los más pobres. Y también llevamos a cabo unas actividades que son, por ejemplo, para el adulto mayor. Normalmente se hace un almuerzo y les damos algún obsequio, ya sea en ropa o un kit de aseo. Un programa que no lo hemos podido llevar a cabo nuevamente, lo hicimos en la vereda de Río Negro Norte, pero que una vez que pase, yo creo que 1 o 2 años, tendremos ya que volver a llevarlo a cabo, es la siembra de árboles en todas y cada una de las veredas. El año antepasado llevamos 75 árboles frutales a la vereda Río Negro Norte. Para cada una de las 25 familias le llevamos una mata de mandarino, le llevamos una mata de aguacate y una mata de naranjo. Creemos que ya con el presidente de la Junta de Acción Comunal deben estar próximos a tener al menos los primeros frutos. Y desde acá, a través del Campo del Día, hago una invitación muy especial también para la administración. Hablaba yo hoy con un señor que trabaja allá en la granja y me comentaba que en este momento no tienen ningún árbol, no tienen prácticamente ningún árbol frutal, no tienen prácticamente ningún árbol maderable, ningún árbol ornamental. De tal manera que sería muy importante. Caquesa significa región sin bosque. Qué bueno que cada familia en su vereda, en su parcela, siembre árboles. Primero porque son fundamentales, y qué bueno que sean frutales, porque ahí nos sirven para el sustento. Qué rico, yo nací en el campo y tenía mi mami, mi familia, árboles frutales. Había matas de naranjo, había matas de durazno. Qué bueno que uno se levantaba y de pronto no tenía sino la fortuna de ir y bajar una naranja o coger un durazno. Por eso mi invitación muy especial a Germán, a que promueva a través de este importante programa El Campo al Día, y ya que lleva varios años dirigiéndole, que la gente adquiera la cultura de sembrar árboles, y si son frutales, mil veces mejor. Es el ingeniero industrial Salomón Ortiz Ortiz, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Campo al Día, la voz de la tierra. A propósito de lo que usted decía anteriormente, que la administración no hay ni un árbol allá en la granja, que creo que eso la tenían era para eso, para tener el vivero y fomentar árboles, pues se dedicaron a tumbar los pinos que sembramos en la administración de don Carlos Julio Álvarez en el Campín. Ahí les eché a la policía y ahora Corporinoquia. Es que no se puede talar árboles sin tener el permiso ambiental, por más que sea el alcalde. Hay que hacer las cosas al derecho y no al revés. Yo no sé qué estará pasando con Caquesa, pero estamos viendo las cosas todas al revés. Pues tumbaron 7, 8 pinos, tal vez, de esos pinos frondosos que están en el Campín. Y ojalá que apliquen comparendo ambiental, que apliquen las normas, porque no se puede seguir permitiendo que Caquesa siga siendo la región sin bosque que habla la historia. A propósito de lo que usted está haciendo, en el Campo del Día estamos haciendo una gran campaña ecológica y ambiental. Vamos a premiar los 5 mejores jardines del oriente de Cundinamarca. Y espero que muchos de Caquesa nos abran las puertas de sus casas, señoras. En Los Pinos hay un jardín espectacular de una señora Delgado Rojas, ahí al lado de la escuela. Ahí surgió esta idea que sigue cogiendo más y más raíces. Y la idea es embellecer nuestro medio ambiente y nuestro entorno donde dormimos. Que en lugar de tener por ahí tanto cachivache haciendo estorbo y mugre, arreglen bien alrededor de las casas y siembren jardines. Esa es una campaña del Campo al Día. Invito al Club de Leones para que me acompañen. Voy a estar recorriendo toda la región del oriente de Cundinamarca. ¿Y por qué soy? ¿Y por qué para el oriente y no solo para acá? Porque es que ese programa se escucha por varias emisoras del oriente de Cundinamarca. Y vamos a mirar en los otros municipios qué jardines hay para comparar y mirar y generar esta semilla. Es un incentivo ecológico y ambiental. ¿Qué tal es? No, excelente. Y a propósito, hablando de jardines, precisamente en la sede del Club de Leones, en la sala de recepción que tenemos proyectada y programada, por allá creo que para octubre, debe estar la sala de recepción con cualquier cantidad de variedad de anturios. Se va a llamar la sala de recepción Los Anturios, de tal manera que allí tendremos anturios rojos, anturios negros y anturios blancos. Por eso desde ya los invito a que vayan conociendo, si no ha venido últimamente a las instalaciones del Club de Leones, para que se dé una pasadita. Ya puede disfrutar de un tinto, de un almuerzo ahí en el restaurante de Carlos Vargas. Funciona desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Si usted requiere, a través de una junta de acción comunal, las instalaciones para una reunión, las vamos a dar gratis. ¿Las comunales? Las comunales. Políticas sí tienen que pagar. Las políticas sí tienen que pagar, y está abierto el Salón Azul y el Salón Esmeralda para todos los interesados que de una u en otra forma deseen llevar a cabo cualquier evento, celebración de un grado, de un matrimonio, inclusive para celebrar una separación si es el caso. Bueno, hasta para divorciados. Bueno, yo me imagino la cara que pondrá un señor por ahí que se divorció. Pero bueno, eso está muy bien, Salomón. Y eso me gusta, que promuevan la cultura y el arte, porque el arte es la expresión sencilla de lo bello, escribió José María Vargas Vila. Repito mi invitación a usted, a todos los leones. ¿Cómo es el eslogan de los leones? Los leones, nosotros servimos. Y a propósito, yo los invito, el 23 de octubre es el aniversario de la fundación de Caquesa. Yo fui el autor del proyecto de acuerdo por medio del cual se declara día cívico el 23 de octubre. Fue fundada Caquesa por Luis Enríquez. Y para el 23 de octubre ya les informaremos qué actividades tendremos especial para esos días allí en la sede del Club de Leones. Y creemos que ya estará de pronto al servicio la fuente entre palmas. Bueno, ¿qué tal si para el 23 de octubre, le propongo, hagamos una exposición de pintores caqueseños? Yo conozco cualquier cantidad de pintores, de maestros caqueseños que quieran exponer sus obras de arte. Solo necesitamos las paredes con sus chazos y sus chacitos y sus paradas. El 23 de octubre, el Campo del Día, en coordinación con el Club de Leones, hacemos una invitación a todos los pintores caqueseños, de los cuales hay muchos en Bogotá y que prácticamente pasan anónimos por nuestro municipio. Gracias, Germán, por la invitación, y desde ya está al servicio del Campo al Día, de la comunidad, y qué bueno esta iniciativa de que a través de la fecha del 23 de octubre tengamos una exposición de todas y cada una de las obras por los artistas del municipio de Caquesa. Bienvenida esa idea, y todas las que se vengan por por cada uno de ustedes, los oyentes, que les llame la atención. Las instalaciones del Club de Leones están para su servicio, para que las utilicemos para el arte, para la cultura, para actividades socioculturales, deportivas, para lo que se estime conveniente. También hemos pensado que con el director de la emisora, con William Rojas, vamos a tener que hacer un evento para programar y hacer un reconocimiento a los mejores deportistas que tenemos en el municipio, para llevar a cabo una actividad de reconocimiento, de gratitud, porque nos han dado representación a los caqueseños, de tal manera que eso será para comienzos del año o finalizando este, el reconocer a los mejores deportistas de Caxa. Qué bueno, eso me gusta. Y desde aquí abrimos el micrófono e invitamos a todos los pintores. Ya tenemos donde puedan ustedes ir a ver. Eso sí, si alguien quiere comprarse un cuadrito, eso, habla ahí con el maestro, porque eso es ayudarle a la gente que hace por el arte y por la cultura. Me encanta eso, Salomón. Vamos a seguir promoviendo toda la actividad cultural. Hay que hacer el concurso de poesía, hay que hacer el concurso de canto, hay que hacer el concurso ¿sabe qué me propuso un amigo? Y si quiere lo hacemos, Salomón, porque yo estaba diciendo, el primer alcalde que me diga que sí, hacemos el primer festival vallenato del Oriente, Excelente, arranquemos con el primer Festival Vallenato del Oriente, y no solo el Festival Vallenato, sino ahí están esas instalaciones donde fácilmente se pueden presentar los conjuntos musicales, veredales, los concursos de guitarra, de tiple. Yo tengo, por ejemplo, un primo que se llama el hijo de Manuel Tiberio Velázquez, Julián Velázquez, que es primero graduado en la parte agropecuaria y segundo es un maestro de guitarra clásica. Entonces vamos a invitarlo para que él nos dé un concierto de guitarra, un recital. Hay que invitar a Julián. Oiga, ¿sabe cómo se llama la finca de Julián? Es no. Espectacular el nombre. ¿No ha ido? Sí, yo conozco la finca de Julián aquí en el, hágalo usted mismo aquí en el pantano de Carlos. En el pantano de Carlos. Enseguida del amarradero, donde Julián Velázquez, que entre otras cosas, tiene una finca que la ha dedicado al ecoturismo. Está sembrando café, tiene productos frutales. Claro, yo a Julián lo entrevisté aquí en el Campo al Día. Trae muchas personas que de otros países nos visitan. Qué bueno, también he tenido conocimiento de que aquí en Caquesa se están haciendo cosas interesantes. Una de las ideas que escuché en alguna oportunidad era de que el señor Miguel Morales de pronto iba a construir el telesférico o funicular aquí para la, eso se llama la turismo. Para la Virgen. Hay que apoyarlo. Qué bueno que de pronto se llevara a cabo. Pero tengo que ir a conocer el sitio que está construyendo aquí en La Matraca don Miguel Morales, que va a ser también un sitio turístico excelente. Oiga. Y ahora con la nueva noticia de la Perimetral del Oriente, con la doble calzada Bogotá-Villavicencio y con todo el progreso que tiene Caquesa, debemos fomentar el turismo, la cultura, el arte. Qué bueno que aquí en Caquesa, y este es un llamado también para las administraciones, oiga, porque no permiten que unos carros puedan estacionar en la vía de la Virgen aquí a la entrada del casi ya al atrio. Es decir, aquí falta organización. La finca de Julián se llama Hágalo Usted Mismo. Así ya, hágalo usted mismo. Me imagino es que usted desde el momento que entre a la finca tiene que hacerlo usted mismo. Voy a invitar a Julián y le voy a presentar el recital de guitarra aquí en el Campo al Día. Me encanta eso, Salomón. O sea, todo eso. Mire, oyentes del Campo al Día, este hombre que estoy entrevistando yo fue candidato a la alcaldía en el año 1991. Y ustedes no permitieron que este ingeniero industrial fuera alcalde. Y le dieron la oportunidad a una persona que no era de aquí y que tomaba harta varia. Don Hernán, yo no doy nombre. Es que. Bueno, pero aquí vamos a hablar. Caramba, ¿no? Aquí es vamos a hablar de la cultura, sí, del claro, arte, Salomón, de las actividades culturales, deportivas, sociales. De tal manera que los invito muy especialmente a que se den una pasadita por las instalaciones de la sede del Club de Leones de Caquesa. Estamos remodelando, estamos adecuando las instalaciones para prestar un excelente servicio. Sí, pero no se me salga por las ramas, porque a la gente hay que echarle un tirón de orejas. Estamos acostumbrados a elegir los más malos. Siempre elegimos Siempre elegimos, y tan buenos candidatos que ha tenido Caquesá. Uno de los buenos candidatos que tuvo Caquesá, y que tampoco el pueblo, hablando aquí de toda una partecita, sin meternos en campo político, sin meternos en campo político, pero sí, ha habido unas excelentes personas. Por ejemplo, yo admiro mucho a Humberto Hernández, uno de los hijos de Caquesá, que gracias a sus estudios, a sus conocimientos, a su experiencia, a su don de gentes, pero sobre todo a la visión de trabajo, es uno de los empresarios exitosos del pueblo de Caquesá. ¿Se imagina usted si hubiera sido alcalde? Qué orgullo para Caquesá, por ejemplo, con su empresa, que normalmente yo dialogo con Humberto, me dice que ahorita ya tiene más o menos generando trabajo para unas 650 personas. ¿A través de qué? De tomar en arriendo, de comprar, de construir, de generar empresa, su empresa Diago, de lo que hace referencia simplemente al surtido de la gasolina, de el ramo de los combustibles, pero que además ha innovado y ha venido presentando iniciativas importantes. Por ejemplo, desen la pasadita por el municipio de Chipaque y allí encuentran, por ejemplo, una estación de servicio de su propiedad que tiene una cantidad de turismo, de servicios que realmente, las 24 horas del día, que realmente hacen que Caquesá realmente sea, algunos empresarios, algunos hijos de Caquesá, dignos de admirar. De tal manera que, gracias Germán por la invitación que me hace a su importante programa El Campo al Día, a todos los amigos oyentes, invitarlos a que visiten las instalaciones de la sede del Club de Leones para que vayan mirando el desarrollo, cómo se viene proyectando una obra que nos va a ser parte del turismo, del progreso y del beneficio para Caquesá. Estas son instalaciones para su servicio. No deje de utilizarlas. Gracias, Salomón. Ahí con tironcito de orejas, porque es que nosotros tenemos que aprender algún día a mirar no caras, sino programas de gobierno y personas que tengan cualidades como usted. No le estoy diciendo, yo no le estoy lanzando a usted a la alcaldía, porque usted ni yo jamás vamos a ser alcaldes de Caquesá. Eso no está, por lo menos en mis planes, y yo creo que los suyos tampoco. Pero que sí hemos dejado pasar gente importante, muy buena gente, que, pues yo no sé, ustedes allá en sus casas saquen sus propias conclusiones. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesá.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesá, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta, bien cuenta. En El Campo al Día, la voz de la tierra, don David Carreño. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo cada vez que vengo por Acacias me quedo altamente sorprendido. ¿Cómo avanza el proceso de la moringa? Ha cogido una fuerza nacional e internacional que no la para nadie. No, pues es algo muy cierto. Paulatinamente, como ustedes lo pueden ver, lo han escuchado, los testimonios lo marcan, son cientos de personas que se han sanado a través del consumo de la moringa, ¿sí? Ya que es una planta que revitaliza, remineraliza, calcifica, desintoxica, regenera tejidos, órganos y pues ha dado mucho resultado en personas con hartos con problemas de desnutrición, con problemas de diabetes, cáncer, artrosis, problemas de impotencia sexual, debilidad visual, falta de concentración y pues gracias a Dios tenemos esta planta que es conocida la planta milagro, que contiene un alto nivel de vitaminas, proteínas y bioelementos y está a la mano de ustedes. Y lo mejor es que tiene, para los incrédulos, tiene registro en Vima. Sí, claro, todo con sus respectivos registros, porque pues esa es la idea de que la empresa le brinde a ustedes productos de alta calidad. Bueno, cada vez que vengo allá no me sorprendo, porque ahora encontramos que sacaron, ¿cómo llama este?

Entonces, apenas lo tengamos, ya otra vez lo vamos a poner a la venta. Sí, lo vamos a informar aquí a través del Campo al Día, La Voz de la Tierra. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Cuál es su nombre? Luis Alejandro Martín Águilo. ¿Usted está de acuerdo con lo de la creación de la empresa, la Sociedad Anónima Simplificada para los Agricultores? Sí, señor, claro. ¿Y por qué? Pues porque nos da muchos beneficios para nosotros. ¿Y está pensando en hacer una inversioncita? Sí, claro, estoy de acuerdo. La acción vale a 5 mil pesos. ¿A cuántos le apuntaría? ¿Eh? Yo creo que yo solo me apuntaría los 5 mil pesos. ¿5 mil nomás? Sí, 10 valen 50 mil. 100 valen 500 mil. Yo me anotaría entonces 10 mil, dos. ¿Dos acciones? Ah, bueno. Entonces échele la bendición a la sociedad, ¿cómo nos va, oye? Bueno, vamos a echarle la bendición a ver. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. ¿Cuál es su nombre? Carlos Rojas. ¿De dónde es usted? De Chilcal Bajo. ¿Eso es de Quetame? Quetame, sí, señor. ¿Por dónde queda Chilcal? Yo, para uno ahí a frente de lo perdido. O sea, de lo perdido hacia el... ¿Hacia el otro lado de la cordillera? Ah, no, al otro lado del río Negro. ¿Y de qué viven allá? ¿Qué hace la gente de Chilcal? De la, todo lo más de la panela, la miel, la caña de azúcar. ¿Ustedes viven de la caña de azúcar? Sí, señor, y por ahí. Cultivos también. ¿Cómo está la situación por allá? ¿Sí se dan los cultivos o ya no alcanza como en los demás lados? Pues ya no, porque eso ya es muy poco lo que se da. Si no, se le bota buen abono, nada. ¿Qué vaina, no? ¿Y abonos tan caros? Sí, todo está caro, es que ya no se puede trabajar. Bueno, ¿y usted ha escuchado El Campo al Día? Sí, señor, yo he escuchado El Campo al Día y me gusta porque aprende uno muchas cosas que uno no sabe. Pero bueno, ¿sí pone en práctica esas cosas? Claro, hay que ponerlas en práctica porque si no, no está uno en nada. Lo veo entusiasmado con el cuento de consumir la moringa. Sí, señor, voy a consumir la moringa porque me siento mal, como parchita en las rodillas. Ah, le molesta. Yo le aseguro que tomando la moringa con juicio, pero hay que dejar el café, hay que dejar el café. Y hay que dedicarse a tomársela con juicio, un trago doble antes de cada alimento, y va a encontrar con el paso del tiempo que ese problema de la artritis va a desaparecer de su cuerpo. Claro, sí, señor. Entonces, salúdeme a toda la gente allá de la vereda. Ah, bueno, saludos a todos los de Chilcal Bajo. Y los del Alto también, y a toda la gente del Oriente de Cundinamarca. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Y Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. En El Campo al Día, La Voz de la Tierra, la señora Miriam Sánchez de Ayala. Muy buenos días. Buenos días, querido Caquesa. Bueno, yo me la he topado, decía mi abuelita, en cualquier cantidad de actividades sociales muy lindas, y que ojalá muchas personas heredaran o aprendieran de doña Miriam Sánchez. Por ejemplo, el caso de Ana María, que es una abuelita que mi mamá siempre vivía muy pendiente de ella. Ana María y su sobrino están muy bien ahora en un ancianato en Bogotá, ¿no? Sí, señor. Están en la primera con Caracas. Y están muy bien. Divinamente. Salud, cuidado. Todo lo que ellos necesitan. Y eso gracias a una gestión que usted empezó a tocar puertas y le abrieron las puertas. Sí, señor. Caquesa, única. Sí. Y también me doy cuenta que se le ayudó mucho a la niña que tenía el labio leporino, el paladar hendido y lo del sí, oído. En eso estamos. La niña está muy linda. Sí, en eso estamos. Seguimos con ese compromiso. Ahora me doy cuenta que están adelantando en el barrio El Palmar una jornada de solidaridad con Pastor López. Yo siempre le he dicho Pastor López de Caquesa. Es un maestro de construcción que tuvo un accidente por ahí en El Palmar, ¿ve? Sí, señor. Cerca a la agencia de Postobón. ¿Qué le pasó a Pastor? Lamentablemente se cayó de un andamio y ¿De más de 8 metros de altura? No, no sé, sí, qué metros serían, pero lamentablemente está en recuperación. Y necesitamos la solidaridad de todo el pueblo caqueseño con Pastor López de Caques. Y yo veo que usted está haciendo un bingo. ¿Mañana? El domingo 14 a la 1 están cordialmente invitados a la 1 p.m. En el Coliseo. Domingo 14, es mañana. Yo quiero invitar a todo el pueblo de Caquetá. ¿A quién no le ha hecho favores Pastor López? Y pues toda la familia, la esposa, todos, ayudándole con doña Miriam Sánchez de Ayala, va a ser en el Coliseo, ¿no? En el Coliseo. Y no solo estoy, sino su esposa, una gran trabajadora que ha andado el pueblo entero vendiendo los cartones y le han respondido muy bien. Y el comercio de Caxias también ha respondido, dando premios para el bingo. No, todas las puertas que he tocado del comercio, profesorado, amigos, donde quiera que he estado, todos. No hay una sola persona que me cierre las puertas. Vamos a llenar el Coliseo mañana. Claro, así será, vamos a llenar el Coliseo. También pensamos vender golosinas. O sea que, no, que me imagino que haber lechón ahí, ¿a qué hora va a ser? A la 1 de la tarde. O sea que hagan hambre, que va a haber lechona, ¿qué más va a haber? Y golosinas, sí, la cebosa. Arroz tapado. Pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. ¿Cuánto vale un cartón? 5,000 pesos. ¿Y cuántos premios hay? Todos los premios. Bienvenidos sean todos los premios, todas las personas que quieran colaborar y llegar allá con su granito de arena. Acuérdense que el pensador dijo que la caridad no se predica solo para pedir, también para dar. Y es un hermano nuestro aquí de la parroquia de Caquisa que está en una crisis de salud y que necesita ahora más que nunca la ayuda de todos sus conciudadanos. Sí, agradezco al padre que nos ha invitado en la Santa Misa, a don William de la emisora, a TV Cable, a don Waldo y a todos. Waldo va a dar el sonido, ¿no? Don Waldo va a dar el sonido, sí señor. Don William de la emisora que va a cantar el bingo. Qué bueno, y desde aquí desde el Campo al Día también hacemos fuerza, porque todo el mundo vaya. Sí, el señor Medina nos va a colaborar también con el orden, ahí. El comandante Medina, sí, la señor. Policía Nacional. Sí señor, la Policía Nacional. Yo quiero agradecerle en nombre de todos los caqueseños que siga haciendo estas obras sociales. ¿Cómo se puede ayudar a tanta gente sin hacer tanta escama y que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda? Así es, doctor. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el bingo, ahí en el Coliseo, a partir de la 1 de la tarde. Solidaridad con Pastor López de Caquetá. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquetá.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 pables. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquetá, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo, Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. Campo al Día, la voz de la tierra. Y mucha atención, el próximo 27 de septiembre, que es día histórico, día cívico, el próximo sábado 27, les voy a entregar 10 tablets, aún pueden inscribirse. Y los próximos sábados de este mes de amor y amistad, voy a entregarles, yo les dije que cada sábado les iba a entregar una memoria, pues se la voy a entregar entre los otros sábados, tranquilo, no se preocupen. Y pues si hay más, pues vamos a mirar. Ah, pollos de Delipollo, le voy a entregar a pollos del asadero de Delipollo, ahí en la calle del Comercio. Ahí está Delipollo. Abajo, por la misma cuadra de la Torre Sonora del Campo al Día, en la calle del Comercio, está Delipollo. Está Rodrigo Venegas, que me he enterado que él tiene, él patrocina y le gustan mucho las actividades agrícolas y pecuarias. Si tiene ganadito por ahí al aumento, con amigos, les ayuda mucho a los amigos para que hagan sus cultivos. Es un hombre muy servicial, muy querido, y que está ahora patrocinando el Campo al Día, la voz de la tierra. El próximo sábado nos oímos nuevamente a través de la Radio Unida del Oriente Cundinamarca, a nombre de Camoe, que presenta la mejor moringa del país, de la Fisioterapia y Estética Spa de la doctora Rocío Reyes, de Agrooriente SAS, Auteco Caquesa, todo en motocicletas, la veterinaria JC de Julio César Torres, la inmobiliaria del Oriente, a nombre de Agroveterinaria de Ramiro Leal en Puente Quetame, asesoría para sus cultivos, el asadero Deli Pollo y Celtec Comunicaciones. Celtec Comunicaciones queda ahí en el Centro Comercial Lucena. Ahí está Jason, Nelson, y listos para prestarle el servicio a todos sus celulares. Yo por allá estuve y me dejaron muy bien mi celular. Y también tengo que enviar sentimientos de gratitud a doña Luz Leal con su central agrícola y ganadera en Caquesa, Cundinamarca, que ha decidido patrocinar el Campo al Día, y vamos a entregar el próximo 27 de septiembre 10 tablets a tanta gente que se ha inscrito aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net. Por su atención, mil gracias. Tengo que decirles que he venido viajando en estos últimos días por varios sectores del país, conociendo municipios. Conocí la Casa de la Cultura de Cota. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué jardines tan bellos! Y lo más importante es que los viernes a las 7 de la noche hay un recital de una hora. Y la gente ya sabe que de 7 a 8 de la noche hay algo en la Casa de la Cultura. Todos, no falta la actividad cultural. Y es gratis. Y va mucha gente. Y presentan artistas de todos los... muchos artistas llegan allá y dicen, yo quiero hacer un concierto acá. Y me fascina eso sobremanera para que la gente ojalá aprenda que la cultura es la expresión sencilla de lo bello. El arte es la expresión sencilla de lo bello. Y lo bello es tener unos jardines hermosos en sus casas. Y ahora con el comercio caqueseño, con el restaurante María E, con Deli Pollo, también con la doctora Magali Zorro, que tiene un centro de estética dental interesante en Caquesa, también con Auteco, con Carlitos Álvarez. Invito a los comerciantes de Caquesa, apoyemos esta idea de que la gente en el campo debe tener unos muy buenos jardines al lado de la casa. Hagan de cuenta que es una alfombra solo en jardines hermosos, y no es costoso mantener un jardín. El Campo al Día llega al final, me encanta sobremanera. Muchas gracias por la atención prestada. Sigan siendo felices. Si tiene problemas de salud, si no puede caminar, si sufre de artritis, de reumatismo, de gota, tomen moringa, el árbol de la vida. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. El Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y Soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzis y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolife 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.